Awa frontière y'a les wa. Kene musika te pona zoti nda yo ba. Kitoko Olinga Kabuye Serge Kassanda Nairobi, Sony Chaga et Nelly Chaga.